Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 25. Que sean completamente uno. No ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me has enviado y los has amado como me amaste a mí. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo los que tú me has confiado, para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos han conocido que tú me enviaste. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que sean completamente uno. Estar en Dios, ser de Dios, es obedecer a la voluntad de Dios. Como Cristo la cumplió, así todos nosotros, siendo uno con Dios, debemos cumplir con su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que recibas su amor. Dios quiere darte su amor como te dio Dios Padre a Dios Hijo. Tú puedes tener a Dios, recibir a Dios, ser uno en y con Dios si te bautizas, si usas de los sacramentos. Eso es lo que te pide Dios, que recibas su amor. ¿Quieres el amor de Dios? Entonces sé uno en Dios, con Dios, para Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.